El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, Latinoamérica. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, equipo Radio Casa de la Cultura 940 AM o si lo prefieres a nivel mundial por internet www.casadelacultura.gov.es. Amigo Charlo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches Daniel, buenas noches a todos acá. Buenas noches gente, hoy es el programa número 86 de Aleación Maestra. Te recuerdo que nos puedes escuchar en www.casalacultura.gov.es. Nos puedes bajar de ahí la aplicación para que nos puedas escuchar desde tu teléfono celular, tablet o cualquier dispositivo inteligente. También puedes escribirnos al mail, que ya va a revisar Daniel. aleacionmaestra666@gmail.com. Nos puedes dar sugerencias, puedes escribirnos como banda y mandarnos tu material. Si quieres concordar una cita para una entrevista, este es un medio más con el que te puedes comunicar con nosotros. Ajá. Durante la entrevista y el desarrollo del programa, llámanos por favor. En vivo estamos en el 2220-966. Por favor, dijiste ese número para que nos pidas canciones. Y me parece que la banda oponente interno ya está aquí. Uno de sus integrantes está Fernando Bajita. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Ya, pues ahí está. Estamos esperando al resto de la gente para comenzar la entrevista en sí con oponente interno. Y quedaron en regalar cosas, así que pilas de la gente. Así, pilas, ¿no? Los discos llegan mañana, creo. No, es que están en Colombia y todavía no nos entregan. Estamos día sábado que va a ser, lo que les vamos a contar más luego ahí. Ya, bacán. Bueno, si quieres hablar, inscribirte para los discos de oponente interno, es el comunícate mientras dura el programa al 2220-966. Uh-huh. A futuro estamos ya planeando bastantes cosas, creo que para finales de este año, comienzos del otro año, Aleación Maestra va a crecer bastante, ¿no? Sí, también tenemos una mención, por cierto, al señor Juan Martín Kickman, un agradecimiento infinito por habernos dado chance de iniciar. Gracias, Martín. La reproducción, los reprises de Aleación Maestra en el Spreaker. Entonces ahí, este 22 de noviembre, el domingo 22 de noviembre a las 9 de la noche es el debut en Spreaker de Aleación Maestra. Entonces ahí así va, que estén atentos a los links que van a estar ahí. Uh-huh. Vamos a grabar un promo, todo chévere, para que la gente esté más al tanto. Pero antes de comenzar con el contenido que tenemos preparado para esta noche, pues yo quiero darle la más cordial bienvenida a un compañero que estuvo ya conmigo en el programa del año pasado, José Caiza. Él se encargará de todo lo que es las redes sociales y y mientras estamos en el programa, y por obvias razones también meterá un poco de chanchullo ahí en la locución, preguntará alguna curiosidad, alguna cosa que se le venga. Amigo José, por favor, venga, acérquese, salude a la gente. Hola, buenas noches, toda esa gente rockera, metalera. Esto es Casa de la Cultura. Muy feliz de estar de acá, de regreso, después de un año y un poco más. Chévere estar aquí, encantado, y estoy para servirles, ya saben. Y vamos, escúchenos ahora, estamos en vivo ya y para todo el mundo. Así es, esa es la melodiosa voz de José Caiza. Ya, entonces, ahora, ¿con qué comenzamos, amigo Chalo? Quiero hacer una mención antes, por favor. Échale. Quiero una mención que voy a repetir luego. De hecho, son algunas. ¿Vuelve Sarcoma? ¿Has escuchado esta bandaza? Por supuesto. Normal. Ya. ¿Vuelve Sarcoma al Southstock? Esto va a ser en Guayaquil. Ajá. Esta bandaza, no sé cómo lo hizo, pero regresó. Va a ser en Sauces 2, este 19 de diciembre a las 3 de la tarde, en la cancha Caballito Ceballos. Va a tocar Sarcoma, Los Apuestos, Camisa de Fuerza, Ciclos, A1D, Pucarana, Ado, Espiral, Esputo, Catatónico, Tacoin, Japo, Ultratumba. Esto es organizado por la Feria de Arte Independiente. También quiero hacer otra mención para la gente que nos gusta del metal extremo. Este 2 de diciembre está Vader acá en vivo en Quito. Las entradas siguen a la venta, están en $40. Es cupo limitado, ojo la gente. Esta gigantesca banda que está en todos los Wacken que ha habido, o en la gran mayoría de habidos y por haber, está aquí presente acá en Quito, Ecuador. No te lo puedes perder. Las entradas las compras en Estudio Cero, en la Casa Pucará, que son al frente las oficinas, y en algunos otros sitios más. En el transcurso del programa voy a tratar de darte más información. Ajá. Y ahora sí, dando el inicio respectivo. Ayer, 18 de noviembre, Kirk Hammett, famoso guitarrista, cumplió 53 años. Nació en 1962 en San Francisco, California, Estados Unidos. A los 15 años comenzó a tocar la guitarra y sus principales influencias son Michael Schenker y Jimi Hendrix. Tomó clases con el gran maestro Joe Satriani. Y en 1981, junto con Paul Baloff y Gary Holt, fundó Exodus, banda importantísima en el movimiento thrash metal en la costa este, hasta que en abril del 83 recibió la invitación de Metallica para formar parte del grupo, reemplazando a Dave Mustaine, quien fue echado por mala actitud y problemas con las drogas y el alcohol. Coméntenos algo más tú, Charón. Y bueno, ha compuesto muchos de los riffs más conocidos de la banda. Es considerado por la revista Rolling Stone como el noveno mejor guitarrista del mundo en el género metal. Esto es Metallica, King Nothing. Desde el criticadísimo Load del año 96. Hola gente, lo que escuchaban es un off-in de Metallica, de Load, ¿no es cierto? Discaso, bandot. Discaso para la gente que sabe apreciarlo. Yo comencé escuchando Metallica con este disco, así que a mí me fascina este álbum. Y el reloj sí, también. Pero sí es otro cambio. A mí sí me gusta también, la verdad, sí, sí es bueno. Sí, sí. Y el reloj también, sí me gusta. Antes, pregúnteme cómo se llama el programa. Aleación Maestra. No, usted pregunta. ¿Cómo se llama el programa? Esto es Aleación Maestra. Gracias. Te cambió la voz, ¿eh? Ya sabes. Continuando con el programa. Bueno, ha sido una semana bastante rara la que ha pasado. Como recordarán, el jueves pasado no pudimos hacer programa por esta discusión del fútbol, que es de las pocas cosas que traen alegría al país. Así que... también y al mundo entero. Y al mundo entero, de hecho. Bueno, el día viernes, para la gente que tenemos personas súper, súper queridas en Francia y las personas que en Siria, pasó algo catastrófico, que para mí es algo totalmente lo peor del ser humano. Ahora, no hay que ponerse en ningún lado, no hay que ser estúpidos en ese sentido. Lo que pasó en Francia fue un ataque terrorista, sí, pero lo que va pasando en Siria, ya va 5 años de guerra civil. Hay más de 300.000 muertos, de 4 millones de inmigrantes, así que es un país totalmente devastado. Así que no se aflijan por lo que pasó en Francia. Bueno, toda muerte es indeseable, pero no hay que ponerse de un lado, hay que ponerse del lado de la paz y de un lado de la... y del lado del que no haga ya violencia de ningún tipo y sobre ningún ser humano. Así que abran bien los ojos y no caigan en ningún lado, tengan su propia opinión. Y eso, básicamente. Ajá. Concordando con lo que tú dices, pues estoy en contra de la hipocresía. Porque ponerle... Vamos al punto. Poner la foto de perfil con los colores de Francia es una estupidez. O sea, ¿y la gente del Medio Oriente qué es? Y eso hay hace rato, loco. Eso hay hace rato lo que ha pasado. O sea, no es de estos días. Tal vez la gente es porque no sabe mucho. Por suerte, en este sentido, las redes sociales sí sirven. Y bueno, es lo que ha pasado. De hecho, la canción que va a sonar a continuación es como una profecía de lo que dijo... de lo que pasó. Esto fue en 1990, lo dijo más cabalera, güey. Ajá. Sí, señor. Escuchamos Territory desde el Kios de ID. Este es el clásico álbum de cultura de los años 90. Sí. Ahí va. Suena Territory de Sepultura desde el clásico y famosísimo álbum Kills the ID del año 93, para ser exactos. Ya, continuando con el programa, pues usted tiene un par de menciones más que hacer, ¿no es cierto? Sí, para la gente que está un poco interesada en qué conciertos hay, también, bueno, se viene el Rock Miñahui en su edición número 18. Vamos ahí. Esto va a tocar Immortal Decision, No Token, The Casualties, Igor y Casa, Narcosis, Curar y Vomitorium. Esto va a ser el domingo 6 de diciembre de 10 a 4 de la tarde en el Parque El Arbolito. Esto está aquí cerca, aquí a la vuelta. Ya no va a ser en el sur, antes se hacía en el sur, en la Plaza 24 de Mayo. En la Plaza del Teatro se hacía, si mal no recuerdo. Yo fui a par de ahí. Allá está. Ya acaba de hacer su ingreso Javier Macanchi y está Fernando, ¿tu apellido cómo es? Fernando Bustos. Fernando Bustos, bajista, y tú eres guitarrista, ¿no es cierto? Sí. Acá. Chévere. Tenemos aquí un afiche pequeño de Oponente Interno, Tus Propias Ideas, presentación del video, sábado 21 de noviembre a las 16 horas en el Teatro México. La entrada son $5 y las bandas invitadas son Los Gatos Zombies. De esto y demás estaremos hablando en la entrevista ya a continuación, luego de un tema musical que se viene enseguida. Aquí el pana José tiene una mención también que hacer. Hágale, por favor. Simón, también mandar un saludo ahí a toda la gente que está siempre apoyándonos aquí a la causa, ¿no? Y contarles que también este sábado 21 de noviembre es el día de conciertos en el Poli Rock, ¿no? Esto es la previa. El sábado 21 de noviembre del 2015, desde las 10 de la mañana, tendremos este evento ¿en dónde? En la industria. Esto es cerca de la parada Jefferson Pérez del trolebús. La entrada es una donación sugerida de $2, que me parece full accesible para la cantidad de bandas que van a estar en ese concierto, ¿no? Tenemos el cartel Perro Lobo, Negative Sound, tenemos también Empírica, Horus, Night Owl, Insomnia, Hidden Land, Genesis, Turn of Fate, Catasta, Efímera, Mashmack, Perla Negra, Corazón de Metal, and The Riddlers. Esto sería el día sábado, ya saben, caigan por allá y va a estar buenísimo, ¿no? Esto es una previa para los que clasifican de esto, ya pasan directo al Polifest, que se desarrolla el día 2 de diciembre. Esa es la información. Aquí parecemos como partido de fútbol, ¿no? Desde un estadio que se informa y desde otro estadio que se informa. Ya. Para continuar, yo quiero enviar un saludo muy cordial a Víctor Hugo Manzano. Él es el guitarrista de la banda Sangriento. Saludos, Víctor. Sí, ya nos llevamos full tiempo, incluso formamos alguna banda en alguna ocasión y todo chévere, pero él tiene actualmente su grupo que se llama Sangriento, como les decía, y nos cruzó música, así que vamos a escuchar el tema La Casa de las Sombras. Es un tema bastante largo, así que ya luego ahí haremos lo nuestro. Y con esta canción le envío un cordial saludo a Cachita, que nos está escuchando ahí el programa. Horas con 30 minutos, nos vamos a quedar con el fondo musical de la banda Sangriento, el tema La Casa de las Sombras. Saludos para Víctor Hugo Manzano y todo su combo. En este momento vamos a dar por iniciada ya la entrevista con la banda Oponente Interno, Javier Macanchi, guitarrista, y Fernando Busto, bajista, ¿sí o qué? Bustos. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Muchas gracias por la invitación. Toda la gente que está escuchando el programa, les invitamos el sábado que caigan al concierto, presentación del video, y esperamos que estén ahí, ¿no? Está a precios accesibles y horario conveniente para todos. Bueno, gracias a ustedes por haber venido acá a la entrevista. Bueno, estoy viendo que un poco la biografía de Oponente Interno está formada en 2009, por Roland Loachamín, voz; Javier Macanchi; Juan Camilo Sánchez en las guitarras; Fernando Bustos, bajo; y Miguel Molina en la batería. ¿Sigue la misma alineación? La misma alineación desde el principio. Ahorita, bueno, saludos a los panas que están cruzando la frontera. Trayendo los discos para el sábado. Bueno, supe que me contabas, ¿no?, que estaban los discos viniendo desde Colombia, desde el hermano país de Colombia. Claro, ahorita están haciendo la gestión los Roland y Juan Camilo. Se pegaron el viaje para traer los discos porque, bueno, hay unas cuestiones de logística. Así nos obligan a traer desde Ipiales más o menos los discos. Chévere. Es que en Colombia todo es más barato, muchachos. Exactamente, sí. Amigo. Ahora sí. Toda la gente va y compra en Colombia todo, Bueno, la producción también, creo, por lo que veo, está un poco más barata. Bueno, la banda es hardcore punk. Sí. Está bien establecido el género. Con tintes de metal. Ahí sí ya depende del oyente. Del oyente, en realidad. Hay otros que dicen punk, otros que dicen hardcore, otros que dicen... Bueno, no creo que digamos nunca que nos digan una banda de metal, ¿no? Pero hay cosas... Tintes, hay pinceladas de metal. Bueno, hasta el momento dice que... Han publicado 2 EP y un disco de larga duración que sí que están trayendo. Sí, este es el primer disco ya con 11 temas. ¿Cómo se llama? Se llama Tomando el Control, el CD. Previamente a esto teníamos dos EPs de dos o tres canciones cada uno. Nombre, cuatro. Voces y Gritos del primero, y ese solo fue digital. Y el Elevación, ¿cómo es? Tiempos de Gloria. Ese sí estuvo a la venta, pero sacamos 200 y se vendieron y nunca más van a volver a salir. Ajá. No hay billete. También aquí en la biografía que nos han compartido ustedes, dicen que han abierto a grandes bandas internacionales como Lamb of God y Hatebreed. Yo les vi cuando abrieron junto con Descomunal. Sí, fue chuta, para nosotros una sorpresa, súper bacán que nos inviten a formar parte de ese cartel. Nunca te imaginas que vas a abrir esas bandas, ¿no? Y que vas a estar compartiendo ahí. De paso les agradezco a Willy Mena, Miguel Vinuesa, a toda la gente de Alarma que nos extendió la mano en esa ocasión. Fue un evento muy bacán y una cuestión que ya se quedó para la memoria, y esperamos que se vuelva a repetir algunas cuantas veces. Claro, esa es la idea. Esperar a la, ¿cómo se llama?, a la internacionalización. Ese es el gran objetivo de todas las bandas, ¿ok? Sí, para eso ahí está el disco. Ya está el disco. Dice, en cuanto al evento de este día sábado, dice, acompañados por el grupo invitado Los Gatos Zombies, Oponente Interno nos trae todo su repertorio musical y demuestra que el hardcore punk está más vivo que nunca en este país. Repito, sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro México. 5 latas, económico, barato. Y la banda Gatos Zombies estará abriendo el lanzamiento del video Tus Propias Ideas de la banda Oponente Interno. Con todos los juguetes, sonido, luces y el lugar mismo. Eso también, queríamos hacer el lanzamiento primero para agradecerles a todas las personas que estuvieron envueltas en el proyecto, a Rodrigo Aro, Andrés Gualotuña, a Nadine Muñoz, a los Ingrid actores. Ingrid Espinosa, que es el maquillaje. Ajá, a toda la gente que estuvo ahí apoyando y que en realidad puso de parte, si bien no hubo una cuantiosa suma, de hecho hubo casi $0, porque nos apoyaron estas personas. Queríamos hacer un lanzamiento que esté a la altura del video y del trabajo de estas personas, y qué lindo ver tu trabajo en un escenario tan bonito como el del Teatro México. De paso también queremos agradecerles a las personas de la Fundación Teatro Nacional Sucre que nos abrieron las puertas también para brindar este escenario, para que también otras bandas vayan y presenten sus proyectos y aprovechen estos espacios que están ahí a la disposición de todos, y que no digan no hay espacios, que no digan que no hay precios accesibles. Se le está poniendo ahorita uno de los mejores teatros de la ciudad con un precio súper accesible a una hora que no puedes decir no que puedo está muy ir tarde. Ajá, que está muy tarde. Entonces ahí queremos ver a toda la gente que apoya el rock ecuatoriano, que lo demuestre, ¿no? Pues sí. ¿Qué les parece si vamos con algo de música, Danilo? Sí, señor. ¿Qué nos sugieren ustedes? La 4, mi. La 4, Polito, la 4. Es el tema del video. Y en la puerta número 4 tenemos... Tus Propias Ideas. Sí, ese es el tema que vamos a estrenar el día... Este sábado. Esta presentación del video, ¿eh? Del video, ajá. El primer sencillo del disco. Esto es de Oponente Interno, Tus Propias Ideas. Así seguimos, esta es nuestra forma. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Esto es Aleación Maestra. Estamos de nuevo acá en Aleación Maestra. Gracias a todos por escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Tras micrófonos estábamos conversando con los muchachos de Oponente y preguntándoles, ¿no? Cuéntenos cómo fue la experiencia de grabar este video que tienen ya en YouTube, ¿no? Cuéntenos. Elevación personal, un video hecho por la dirección de fotografía de Caramelo Acosta, producción de Oponente Interno, y también Miguel Molina, y un amigo de Miguel Molina que también ayudó a hacer unas tomas. Todo lo hicimos nosotros casi en dos noches. Sí, en dos noches y ahí la... En la ciudad de Quito, en diferentes locaciones. Ahí todos poniendo el hombro para que salga lo que pueden ver. Buen video. Oye, y me estaba fijando un poco y medio complicado, les preguntaba, ¿no? ¿Cómo hicieron toda esa cuestión? Porque sale el vocalista en media calle y pasan por ahí los carros, un trafiquísimo. Ahí jugándose el físico. Porque básicamente sí fue pararse en la calle y que pasen los carros. No estaban muy pendientes de que estaban haciendo algo, solo estaban parados ahí, nosotros con las luces y filmando. Ahí haciendo señas para que se abran. Atrás para que se abran y gracias, o sea... Se hizo la producción en realidad, más o menos, si se puede decir, un poco casera, pero se trató de que se vea lo mejor posible. Es complicado ya meterse a hacer producciones bien grandes, a lo menos aquí en Ecuador, y mucha gente que nos escucha debe saber que dinero de por medio no hay. Generalmente te autofinancias tú el 99.9% de las cosas. Autogestión. Sí. Es movimiento independiente, ¿no? Es movimiento independiente y creo que se seguirá así mucho tiempo. Pero no creo que está mal, ¿no? Me parece que es una ventaja porque te da ciertas libertades para hacer cosas y decir cosas que bajo otras condiciones no podrías. Ya, ahora hablando netamente de la banda, ¿bajo qué concepto se forma Oponente Interno? ¿Qué significa todo lo que ustedes nos pueden contar acerca de? A ver, Oponente Interno nace de la búsqueda de formar una banda que, según nosotros, como que no había. Sí. O sea, lo que estamos haciendo sí hay, pero de la forma que nosotros la queríamos hacer, como que no había. Ahí se buscó gente. Yo estaba buscando bandas porque en ese tiempo... Había terminado una banda, estaba buscando bandas, se asomó Javier con Roland, que ellos ya eran amigos. Se asomó... Juan Camilo, que era conocido de Roland. Y de ahí estuvimos un año sin baterista fijo. Estuvimos con bateristas itinerantes, uno se iba, se dedicaban al downhill, el otro se iba, no quería tocar. ¿Ya? Entonces hubo unos 6 meses más o menos que solo secuenciábamos las baterías y comenzábamos a tocar encima. Hasta que más eran cuerdas, pues. Claro, entonces solo eran las cuerdas en la casa de Juan Camilo, estar armando temas, y cuando llegó Miguel Fernando, nos dijo, ve, yo encontré un baterista que ya le conocía a Miguel, porque él tocaba antes de una banda de punk que se llamaba Nep, necios que escuchan punk, y yo era como pana de los manes, le dije, ve, estamos haciendo esto, le hice escuchar unas maquetas que teníamos ahí todo caseras, y se apuntó, y de ahí ya seguimos para adelante. Oye, y por cierto, ¿dónde se reúnen para practicar? ¿Cuántas horas a la semana practican? ¿Qué días practican? Verás, generalmente practicamos sábado y lunes por los horarios. Sábado porque, bueno, pueden todos, y eso practicamos en la casa del baterista, que es en San Juan. El guitarrista nuestro, el Juan Camilo, que ahorita está en Colombia, el man vive en Cayambe, básicamente, entonces venir entre semana es un poco complicado. Entonces ensayamos el sábado. Oye, y cada que viene unos bizcochitos y... Bien, ensayamos seguido, así, lo más disciplinados que se pueda, y de ahí ya él continúa con su vida en Cayambe, porque también tenemos esa complicación, ¿no? Ya la mayoría de nosotros estamos... Yo, por donde tengo esposa e hijos, el Juan Camilo vive en Cayambe, ya el Miguel también tiene una hija, entonces tenemos que... ser bien disciplinados con el tiempo, claro. Porque de ley te toca hacer algo el sábado y de ley tienes que salir a ver. Que tienen más otras responsabilidades igual. Claro, entonces ensayamos el sábado religiosamente y el lunes también, el lunes de noche ya por el trabajo del Miguel. Y en cuanto a sus vidas personales, que la profesión, ¿a qué se dedican ustedes? Verás, yo soy publicista. El Roland es hotelero. Juan Camilo es hotelero. ¿Motelero dijiste? También está dentro de eso, la hotelería. Moteles, hostales. El Fernando también estudió hotelería. Administración de empresas hoteleras. Y el Miguel es ingeniero de sonido. Ah, ya. Chévere. Entonces todos estamos sometidos de 9 a 5 como todos. Pero está bien, o sea, hay que buscar ese balance también, ¿no? Claro, esa es la realidad de los músicos ecuatorianos, que tienen que de ley buscarse el plato principal, como quien dice. Claro. Porque la música siempre queda como plato de segunda mano, lamentablemente, toca decirlo así. ¿Más música? Mandemos otra canción. Dale, mientras. Pidan. La 2, pues. Horizonchi. Suena Horizonte de la banda Oponente Interno aquí en Aliación Maestra, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, estamos regresando a un bloque más acá en Aleación Maestra, hoy con la gente de Oponente Interno en entrevista, que este sábado 21 de noviembre va a presentar su video Tus Propias Ideas. Este sábado 21 de noviembre, así que no te lo puedes perder, a las 4 de la tarde en el Teatro México. La entrada tiene un costo mínimo de $5 y la banda invitada es Gatos Zombies. Antes de continuar con la entrevista, quiero pedir ayuda a José. ¿Qué día era lo del Polifest? Este sábado igual creo que es, ¿no? Claro que sí, brother, es este sábado en la industria. En la industria. Ahí cerca de la estación de parada Jefferson Pérez en el trole, por ahí por el Marchangara, por ese sector. Ya, entonces este sábado, si mal no estoy equivocado, antes de continuar, mando un saludo a María Fernanda Silva, que me pidió este recordatorio de esta banda. Va a tocar una banda cuya vocalista es la alumna de María Fernanda Silva. se llama Stephanie Tatiana Portilla, la vocalista. Los miembros de esta banda, que ya les digo el nombre, déjenme ver, Insomnia Right Owl, se llama la banda. Los miembros: Stephanie Portilla en la voz, Jaime Terán, Mario Ramos en guitarra, Jorge Ramos en guitarra, Ricardo Gordon bajo, Eduardo Aníez teclado y Mario Montero batería. Así que mucha suerte para ellos, esperemos que lo logren llegar al Polyfest. Un saludo grande para ellos, ¿eh? Yo también quiero saludar a Javier Guerrero de la banda Carne de Cañón, con Bandazo, Cuenca. Y saludo para Abel Sea de la banda Moria, que también nos escucha allá en Cuenca, chévere, muchas gracias. Yo también, ya que estamos en los saludos, aprovechar, decirles a los panas de Batman igual, mucha suerte para este sábado, para que clasifiquen, y les queremos ver en el Polyfest el día 2 de diciembre. También saludos para la Cari, para toda la gente que me está escuchando. Gracias. En el glorioso regreso de Lápiz. Ah, perdón, de José. En el bajo mundo conocido como Lápiz. Ya, a ver, continuemos. Muchachos de Oponente Interno, Javier y Fernando, en cuanto a lo que es participaciones de conciertos, festivales, ya nos dijeron algo de lo que es Hatebreed y Lamb of God, lo que es abrirle a esas bandotototas. Cuéntenos algo más de qué tal los conciertos, los festivales. ¿Han salido al extranjero? Verás, ahorita estamos justo gestionando esta cuestión de presentarnos afuera. Vos sabes que es importante tener el disco, ¿no? Porque claro, sí es chévere que tengas videos y todas las demás cosas, pero siempre necesitas la constancia de que estás haciendo las cosas. Por eso también estamos lanzando el disco, para ya proyectarnos afuera. En cuanto a los conciertos de aquí en Ecuador, hemos tocado en bastantes ciudades y la gente le ha gustado todas las veces que nos hemos presentado afuera, ¿no? Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Por dónde más han estado? Hemos estado ya en Riobamba, Guayaquil, Ibarra, Cuenca. En Cuenca. Recién el fin de semana anterior estuvimos en Tulcán. Y bueno, acá en Quito, ¿no? Hay algunas 10 ciudades, nos queda pendiente el Oriente, y Piales, Galápagos, en Colombia, Galápagos y Manta también sería bonito ir y regresar a Cuenca, porque Cuenca tenemos una pendiente ahí. Ah, qué bacán. ¿Alguna experiencia media chistosa que te haya pasado, algo medio raro por ahí? Que sea radial, por favor. Sí, que sea radial. Insultos, La semana anterior, verán, nos invitaron a tocar en Tulcán, de último momento nos llamaron y nos dijeron, vean, está disponible. Un martes cualquiera, entonces obviamente toca llamar a todos y decir, ve, cuadra. Si puedes o no puedes, y si puedes, cuadra tus horarios. Y justo ya teníamos programado una tocada para el sábado de noche aquí en Quito. Entonces, básicamente fuimos a conocer el estadio de Tulcán donde tocamos y nos regresamos de una. Salimos a las 7 de la mañana, llegamos allá al mediodía, tocamos y nos regresamos por las mismas, no descansamos nada. ¿Y acá a qué horas tocaron? Acá tocamos a las 9, 10 de la noche, y el día anterior habíamos tocado en la industria, en estos eventos del Polyfest. Ah, ya. Entonces habíamos tenido 3 tocadas en menos de 24 horas, y con viaje de 10 horas en la mitad. Claro, ida y vuelta. Entonces yo el domingo ya me quería matar, porque estaba destruido. Por cansadazo. Y claro, y ponte el que condujo. Pero cuéntame la parte chistosa, pues. ¿Cuándo ibas a contar la parte chistosa? Ah, la parte chistosa es que todo el mundo estaba seteado en que teníamos que terminar de tocar en la factoría, en la industria. En la industria, irnos a las casas y todos madrugar a las 5 no, de la mañana. No, todos queríamos salir a las 6 de la mañana, pero Javier... Yo les dije de ley a las 5 de la mañana. Yo les conozco. Salgamos a las 5 de la mañana. Yo les conozco, yo sé que no van a estar... Bueno, total, 6 de la mañana, toda la banda. Menos Javier. Yo me había quedado dormido miserablemente en mi cama, en mi casa, y me tocó levantarme ese rato, coger todas las cosas y llegar en menos de 15 minutos para que no me dejen botado. El Javier, el rey de la puntualidad. Primera vez que me pasa, eso puedo decir en mi favor. Oye, ¿y qué tal el frío allá en Tulcán para tocar? Mardía. No, pero... Entumido las manos de ahí. No, súper bien, porque llegamos y estaba así como que lloviendo. Dijimos, esto ya se cayó, pero... Como siempre le ponemos buena onda. Justo cuando tocamos Solazo, la gente apoyó, le gustó y estuvo frío, pero ahí en camiseta toca. Igual estaba, por suerte terminó de llover cuando comenzamos a tocar salió un poco el sol y ya... De regreso a Quito, o sea, estuvo bien, no nos morimos de frío como pensábamos. Sí estábamos un poco preocupados de eso, pero creo que la emoción de tocar en un lugar por primera vez también te ayuda bastante, ¿no? A sobrellevar ese tipo de cosas. Claro, primera vez. Estuvo súper bacán igual, el escenario, la... ¿Y de noche dónde tocaron? En la Vernia, un nuevo bar. La Vernia. La Vernia. La casa de la Vernia. Así se llamaba el lugar, era de, no, en serio, así se llama. Para los entendidos del de es la, por aquí, por la Forge, ¿no? Ajá, de la Calama, de donde eran los canelazos, de ahí arriba en un cuarto piso. Ah, ya. Tocamos con amigos de Organización Criminal y Doctor Muerte. Doctor Muerte, Bozal y nosotros. Y nosotros. Ah, ya, chévere. Bacano, amigos de lo ajeno. Es sí. una buena onda. ¿Escuchó usted, amigo Charlo, amigos de Rogeno? De verdad, no, eso sí no escuché. Igual les recomiendo que escuchen Organización, Bozal, Doctor Muerte, estaban buenas las bandas. Y muchas gracias de la invitación a ellos también por el concierto, ¿no? Oye, hablando de amigos de la Geno, hay un saludo también para los muchachos de que están ya lanzando su proyecto, su último trabajo también. Saludos ahí para el Sebastián en especial. Sí, con cariño. Ya, a ver, más música para terminar esta primera hora de entrevista. Antes de, quiero hacer otra mención, por favor. Lo que pasa es que ahorita en el programa todos los panas me empiezan a mandar las menciones de lo que están haciendo. Claro, por claro. El bien de la música. Esa es la idea. Este espacio está diseñado para eso, para poder promocionar y difundir todos los eventos y acontecimientos que sucedan en el rock metálico del Ecuador. En el rock metálico. Bueno, esto estoy haciendo un recuerdo, esto ya lo dije la otra semana igual, esto es de parte de Freddy Enrique, esto es de... este es del Encuentro Infanto Juvenil, la nueva generación. Eso es para la gente que le gusta el rock y tiene hijos. Ven y comparte en una mañana musical, es un programa especial. Va a haber a las 10 de la mañana Atrox, que es un grupo, a las 10:30... Ponencia Pauda y Surieta, Fem Rock, a las 11, Core Smoke, que es otro grupo, a las 11:30 va a haber un taller de guitarra por Juan Carlos Peláez, ex Extraño Poder y Dream Ego, esas son las bandas donde él toca, a las 12 toca Venganza, 12:30, Ponencia Gabriela Albornoz, productora y locutora del programa La Posada Culturas Juveniles, y a las 11, Arambel, es una mañana rockera para padres e hijos. Esto es el sábado 21 de noviembre de 10 a 2 de la tarde. Es un evento para familiar. Esto es en la CDC Atahualpa, frente a la escuela Juan Genaro Jaramillo, Alonso de Angulo y Hippie Japa. Aquí José hizo un comentario medio pertinaz. Él dice que hay mucho montón de eventos, montón de cosas, de menciones que hay que hacer, ¿no? Y sobre las, quizá en cualquier fecha. A lo que voy es que siempre hay un montón de bandas y de conciertos que se realizan a veces el mismo día, en diferentes lugares. Uh-huh. Entonces la idea es que en el futuro haya más programas de radio para donde difundir estas actividades para que todas las bandas puedan promocionar su... Bueno, actividad. Y es lo normal, o sea, de hecho, mejor que Ecuador tome experiencia de otros países donde se hace bastantes conciertos cada fin de semana, o sea, uh-huh. Más bien no nos quedemos, ¿no? De hecho hay fines de semana que no hay nada, güey. Así que ya saben, toda esa gente rockera y metalera, tenemos este sábado que mover la cabeza como locos en tantos lugares de la ciudad. Imagínense los que sabemos de estos conciertos y en otras ciudades, imagínense cómo también es el movimiento y la escena, ¿no? Y saludos a todos ustedes que van a ir para allá. Ya, a ver, entonces, dele. Vamos, Javier. Las cinco. Por sí mismo. ¿Cómo se llama? Por sí mismo. Suena Por Sí Mismo de la banda Oponente Interno, Aliación Maestra al aire. We'll be right back. cuesta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico. ¿Por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. ...21:00 Seguimos aquí en Aleación Maestra, 9:40 AM o www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página, busca el icono que dice Escucha aquí y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos todos los días aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Este programa se llama Aleación Maestra y los invitados en esta noche son la banda Oponente Interno. Muchachos, ¿dónde les puede encontrar la gente en redes sociales, ya que tanto está de moda en la actualidad? De ahorita nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com/oponenteinterno, YouTube igual, youtube.com, oponente interno, twitter.com, oponente interno, entonces oponente interno al final. Oponente interno. Y si desean también, entra a www.oponenteinterno.com. Ahí están los temas. Ahí tienen página. Sí, ya tenemos página web. Si quieren, al final se pueden suscribir para recibir noticias. Está el link de Spotify para que escuchen todo el disco. El Bandcamp. Y está, bueno, el preview del video ahorita, que el día sábado ya va a estar el video subido ahí, ¿no? Bueno, les comento a todos ustedes que Oponente Interno lanza este sábado el video Tus Propias Ideas. Este sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro México. La entrada $5, no se lo pueden perder. Hoy aquí, dos de sus integrantes, Fernando y Javier. Bueno, un poco de las influencias musicales de Oponente Interno, ¿cuáles serían en sí para la banda? Yo escucho bastante tipo Agnostic Front, algo así. Sí, se podría decir. Dentro de toda la influencia del punk, hardcore y todo lo de metal, está ahí metido. Eso no es como que estamos sacantes. Miguel y yo escuchamos como que más punk, así tipo Bad Religion, Propagandi, bandas de ese estilo. De ahí Juan Camilo, un chance más metal, pero ahora ya está escuchando otras cosas. Ese es fan de At The Gates. A él le gusta The Gates y Mastodon bastante. A una bestia Mastodon. El Roland es más hardcore. A él le gusta Madball, le gusta Agnostic Front, le gusta Hybrid. Full New York Hardcore también. Claro. Le gusta bastante el hardcore. A mí me gusta, no sé, también Mastodon, también me gusta Pennywise. Excelente banda de Pennywise. Hay también Gallows y a William Scream también, que son bandas ya. Bueno, William es ya un poco más punk mezclado con un poco de metal. Tiene así licks super metaleros, en realidad. Ya es... Voy a escuchar, ese no he escuchado. Está bueno. Oye, ¿y quién escribe las canciones en la banda? En realidad todos. Generalmente ya cuando nos metemos a la parte de composición, todo el mundo llega con ideas y comenzamos a pulir ahí. O sea, no es que te lleguen con una partitura a decir, ve, vos tocas esto. Si nos llegamos con, ve, sonó este riff. Y si nos gusta, tocamos. Si nos gusta, tocamos. Si no, chao. Descartamos. Bastante orgánico, creo. Ya puro instinto, en realidad. Ahí todo el mundo puede llegar con ideas. Y a veces ponte el Miguel, me dice, ve, haz el riff de guitarra así. Y a otra persona le puede decir al baterista, ve, puedes hacer este remate. O sea, como bastante relajados en eso. Si no, se pierde como lo bonito del proceso. Oye, ¿y de qué tratan sus canciones? ¿A qué se refieren en sus temas? A ver, los primeros EPs, como dice Roland, es el crecimiento personal. ¿Quieres cambio? Empieza por uno. De ella en el disco ya están temas de política y un poco más social. Ahorita el tema que vamos a estrenar el video el día sábado 21 en el Teatro México, habla sobre, como dice el tema, ¿no? Tus propias ideas, es como hablaban hace un rato, ¿no? De no ponerse de ningún bando, ni del uno ni del otro, sino de ver las cosas con tu propia mirilla, con tu propia lupa y sacar tus propias conclusiones, porque en realidad la opinión de la gente está viciada por sus creencias, por la religión, por los medios, por los medios, por el más medio, sí, la novelería, por muchas cosas. Entonces la gente a veces se puede influenciar por eso, y la función de esta canción y la función de este disco es que te diga a alguien, chuta, piensa por ti mismo, ¿no? O sea, comienza a ver las cosas y comienza a descartar lo que no te sirva y analízalo tú. Y la conclusión otra cosa así como para acotar es que este disco salió así como conceptual. O sea, las letras tienen que ver mucho con todos el video. Todos tienen un concepto. Ajá, la portada también tiene que ver con la canción. O sea, todo está así como que... Si al momento que ya ven el video se van a dar cuenta que la portada tiene mucho que ver, ¿no? El porqué del niño, sí. El porqué del niño con una fosforera listo a destruir todo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué llegar a esta cuestión, no? Bien. Bueno, hablando ahorita con un ponente interno, en cuestión de después de esto, ¿qué proyectos tienen a futuro? O sea, ¿van a hacer lanzamiento del disco ya? ¿O qué tienen planeado luego? De ahorita comenzar a tocar en la mayor cantidad de lugares posibles todo el próximo año. Lanzamiento del disco, no sé si es que esto funcionaría como un lanzamiento del disco también. Sí, ya lo hemos estado como catalogando así porque... Ya. Un pre-lanzamiento, podría decirse. No, ya lanzamiento, como tal. Porque va a estar el disco completo. 11 y todos vamos a tocar ese día, vamos a tocar todo el disco completo y vamos a mostrar el video. Entonces yo creo que sí podría ser un lanzamiento de disco. Porque hicimos una preescucha antes del disco. Ah, cierto, ese evento también invitamos por nuestras redes sociales, así que toda la gente que quiera saber más de la banda, métase a Facebook, facebook.com/oponenteinterno, y ahí se van a enterar de noticias como la del pre-lanzamiento que decía el Fernando, que hicimos en este bar que vende cerveza artesanal que se llama La Reserva. Ah, ya. Hicimos ahí la preescucha con ellos y fue bastante gente, ¿no? Se llenó el lugar y... Ah, qué chévere. Pasamos del disco, todo el mundo estuvo escuchando, pasamos un buen rato y... ¿Cuándo fue eso? Por septiembre más o menos, creo que el 5. Este lugar de La Reserva ya es conocido, ¿no? Ya Colapso hizo también ahí su pre-escucha. Sí, sí, sí. Del último ahí, álbum. Unas dos semanas después hicimos... Entonces sí fue en septiembre aún. Ja. Chévere. Justo hubo la apertura, ¿no? Y es un lugar bacán, ¿no? No, no hay tanto reggaetón ni nada y siempre están apoyando a las demás personas y como tomarse una biela. Ni bachata. Música. Y que viva el rock y el metal. Por siempre. ¿Cuál? Lo que quiero. La canción, lo que quiero. Claro. Oigan, ¿qué les parece si ponemos la que está en el video? Para que... Ese ya sonó, ya sonó primerita. No, era del video anterior, dice. No, no, del video que yo les hablaba, de la elevación personal. Exacto. Eso está ahorita disponible en YouTube. Ajá, sí, es perfecto. Y lo he visto y quisiera que compartamos con la gente que nos escucha y lo colgamos en nuestra fanpage. Chévere, muchas gracias. Pero primero deje buscar aquí en el YouTube. Una pregunta, ¿y teléfonos de contactos personales también tiene para algunas tocadas o algo? Sí, al final de la página web tienen el correo electrónico que es booking@oponenteinterno o info@oponenteinterno, y ahí nos pueden contactar tranquilamente si quieren contratos. Al 09. Fiestas de 15. Bautizos. Bodas. Ceremonias paganas. Despedidas de soltero. Despedidas de soltero. Divorcios. Ya lo saben, aquí los muchachos de la banda atienden todo compromiso social. Claro, remodelaciones de casas. Suena directamente desde el YouTube, ojalá que no se cuelgue, el tema elevación personal de oponente interno. Aleación maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. ...21:12... regresamos a al segmento caótico aquí en Aleación Maestra. Sí, es el famosísimo psicoanálisis. A ver, muchachos, pilas con esto. Verán, la temática es como un ping-pong de palabras. El Chalo y yo, bueno, y también ahí el José, les vamos a decir una palabra y ustedes nos van a responder con lo primero que se les venga a la cabeza. Una mala palabra. No, se vale malas palabras. Sí, malas palabras. Una palabra soez. No, no malas palabras. Ya, tenemos, ya, hablemos ya, con propiedad, con elegancia, vamos, con ahí, carisma. Entonces, a ver. A ver, la primera palabra. Agua, espera. Ya, dale. A ver. Dios. Muerte. Religión. Diablo. Liberación. Pecado. Mujer. Lo más lindo. Sexo. Sí, man. Drogas. Chuta. Puertas. Elevación. Muerte. Un paso. Renacer. Música. Todo. Nada. Nada. Cultura. Arte. En progreso. Chalo. Sistema. Conjunto. Basura. Ahora tienen que escoger entre Pelé o Maradona. Maradona. Ya. No, no le entro al fútbol. Ah, ya, chévere. No tienes que escoger. Tengo que escoger. Aguinaga, güey. Claro. El tanque de Valencia. Y ahora tienen que escoger entre el Team Delgado y Cavieles. No. Ya nos estamos metiendo en temas muy futbolísticos, que no eran parte del segmento. Pero bueno, todo bien. Oye, antes la Lesión Maestra tenía su toque futbolero, ¿no? ¿Recuerdas? En el Mundial. Sí, ya hemos de retomar poco a poco la parte deportiva aquí en el programa Aleación Maestra. ¿Algo más? Por cierto, gracias por molestarle al Dani. Saludos a toda la gente de mi equipo, que vamos a empezar ya el campeonato este domingo a las 8 de la mañana en la Liga Quito Norte. Es el debut oficial del Caixa Fútbol Club, que así está denominado el equipo de la familia. Así es que saludos para todos ustedes y gracias por acompañarme en este proyecto, ¿no? Y vamos a quedar campeones de ahí. Qué chévere que es el ánimo deportivo aquí. Ya, a ver, ahora, continuando con el segmento, por favor, remitámonos al segmento. Ya, tienen que hacernos una sugerencia. Para toda la gente que todavía está escuchándonos, si es que hay gente que está escuchándonos, un libro o autor. ¿Hay cómo editar eso? Un libro o autor. Fuente Bajuna. ¿Ya? De Pablo Coelho, sí. No, el Principito. No. Está de moda, sí. No sé, a mí me gusta Saramago. ¿Ya? Chévere. Dale, Chalo. Bueno, un libro, una película o director. El Club de la Pelea, güey. Es bueno. Bueno. Sí, Tarantino. ¿Cuál de Tarantino? Reservoir Dogs. Ah, ya. Es la primera película de Tarantino. Sí. Los Perros de Reserva. Excelente película. Aunque ya hay otra también. Hay un montón. Scarface es todas las, para mí todas las de Tarantino son geniales, bro. Y en especial Pulp Fiction, que es para mí la mejor de todas. A ver, si tuvieran la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, sea antiguo, moderno, nacional, extranjero, vivo o muerto, ¿con quién lo harían? Para conversar. Para tomarse una chela. ¿Una chelita? Para pegarme una biela. Una biela con Javier. Una fiesta con Javier. Claro. No sé, yo escogería algún presidente para emborracharme y ponerme violento y partirle la cara. Ah. O que me parta el amigo. Claro, está bien. Advertencia que el Javi ha sido uno de los metaleros, así que entran a la violencia cuando están ebrios. Que les odia a los políticos mentirosos. Bueno, dale, Fernando. La mayoría, ¿no? Ya dije, pues que ayer. Ah, usted una con Jaime Iván. Una viera con Jaime Iván. Claro, ya, chévere. Entonces, ahorita pónganse ustedes de acuerdo rapidísimo para buscar un tema del YouTube. Una sugerencia de una banda internacional. Yo, el Frank último. No, pero ¿qué? Solo una nomás, entre los dos. Dale, Frank Fernando. Sí, vamos con Frank Carter. Juggernaut. Ah, también. A ver, ¿cómo dijeron? Frank Carter. Frank Carter, por si acaso, no es el hermano de Nick Carter de Backstreet Boys, ¿no? Es otro, no. Carter. ¿Te sabes el nombre, viejo? No puede ser, güey. Tantos años y tantas peladas, se le queda a uno las cosas en la cabeza. Se le queda gustando, pero. Saludos para Nick Carter, que nos está escuchando allá en Miami. Ya. A ver, ustedes mismos presenten el tema, por favor. Esta banda se llama Frank Carter and the... ¿Cómo es? Rattlesnake, y la canción es Paradise. Para toda la gente, si escuchan la letra, habla sobre esta gente terrible que debe dejar de existir, que le prometen el paraíso para matar más gente. Para todos ellos desde esta canción. Pilas ahí, esa gente. Esto es la Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Jesus. Estás escuchando Aleación Maestra. Estamos regresando ya al bloque final del programa del día de hoy. Estamos agradeciendo a los señores de Oponente Interno. Gracias por haber venido al programa el día de hoy. Gracias a ustedes. ¿Qué tal les pareció el programa? Chévere, ya es la cuarta o quinta vez que les escucho. Chévere, gracias. Me parece muy bacán que sigan abriendo. ¡Qué bacano! Que sigan abriendo espacios de comunicación, que apoyan al metal, que siempre ha sido, y al rock en general, que siempre ha sido relegado. Gracias, brother, darán dando like en nuestro fanpage. Ya está dado. Genial, muchachos, ahí toda la gente ya saben que aquí tenemos un espacio donde les podemos difundir y apoyar a las bandas independientes, más que todo, ¿no? Porque las otras no necesitan tanto apoyo. Y eso, ¿qué más? ¿Qué tal el programa? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Cuenten. No, está relajado, bacán. Que vengan más bandas a compartir. Sí, eso, bueno. Les invitamos a todas las personas que estén escuchando, que tengan una banda, que se contacten ahí con el Gonzalo, con el Daniel, con el fanpage de Aleación. Chévere. También ya les agradezco de antemano por el tiempo que nos dieron al aire. Les esperamos ver a ustedes y a todos los que están escuchando el sábado 21 a las 16 horas en el Teatro México para que vean el video, para que vean el show de la banda, para que compartamos un momento y de ahí sí ya se pueden hacer lo que quieran hacer en todas las opciones que hay en Quito para la noche. Justo ese sábado. Bueno, sí, Fundación Teatro Nacional Sucre presenta a Oponente Interno en su presentación Tus Propias Ideas. No te lo puedes perder. Va a haber un excelente sonido, excelente iluminación, excelente lugar. Esto es la presentación del video Tus Propias Ideas, este sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro México. La entrada tiene un costo de $5, que no es nada caro. Y la banda invitada es Gatos Zombies, así que... Igual a toda la gente que nos está escuchando, les invito a que escuchen a los Gatos Zombies. También sacaron disco, que también sacaron video, que escuchen Organización Criminal también, que recién sacaron disco, que escuchen a Bozal, que escuchen las nuevas bandas. Decir que solo lo de antes fue lo bueno y que ahorita no hay, es mentira. Sí, también démonos un tiempo para estar navegando en vez de estar en Facebook, estar navegando en las bandas de aquí y escuchar, porque hay bastante material bueno que está saliendo y justo este año hay muchos lanzamientos y esperemos que también les apoyen a ellos. Y que vayan a los conciertos y si no cachan una banda, vayan a cachar. Claro, exacto. Si no cachan público. La banda, chuta, vayan a escuchar, ¿no? Es como irse a una película y no ir porque no, como no dice, los vi tanto. De Facebook está circulando por ahí. Claro. Y igual también a la gente, como siempre, la recomendación, compren también la mercadería, los CDs, porque también es valioso apoyar de esa manera a las bandas. CDs, camisetas, lo que tenga la banda, compre. Sí, es cierto, para todas las personas que están escuchando, el día sábado vamos a tener discos, el disco Tomando el Control de Oponente Interno va a estar a la venta y les recordamos que solo van a haber 300 discos, de ahí no vamos a volver a sacar más tiraje de ese disco. Así que los que quieran tener, no pierdan su oportunidad. Recién llegaditos de Colombia. Oigan, muchachos, una última pregunta. Tenemos aquí nosotros los afiches que nos han hecho llegar ustedes de Oponente Interno para su espectáculo del sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro México. Pero me pregunto, ¿quién es el niño que les colaboró para la foto? El niño aparece en el video. Es actor. Una super persona, igual sus papás que también participaron en el rodaje del video. Si quieren verle sin los ojos poseídos y verle en la historia del video, caigan el sábado y ahí van a comprender un poco también por qué salió la portada del CD. Disco así. Okay, para las personas que no están viendo esto, no es un en la portada está un niño, los ojos como oídos y con un encendedor encendido, ¿no? Bueno, igual pueden observar la imagen de la portada está colgada en facebook.com/oponenteinterno y bueno, en todas las redes también, ¿no? Así es que entrenle y darán dando like también en la página de Oponente Interno y irán pues allá a que muevan sus cabezas y sus esqueletos allá en el Teatro México, que de por cierto es un escenario fenomenal, de último nivel, muy elegante y sí, eso también cumple todas la las gente que ¿no? cumple todas las expectativas de todos, también que cuidemos esos espacios. que son importantes porque nos están dando el apoyo, no solo a nosotros, sino a ya algunas bandas. O sea, irán a rockear, a cabecear, a todo, pero o sea, así sin dañar el Teatro México, por favor. Básicamente. Ya. Haremos una cobertura, por cierto, del evento ahí. Ahí estará ya nuestro enviado especial, ya. Nuestro delegado especial, ya que yo por asuntos laborales no puedo. Los sábados lamentablemente tengo que no lamentablemente porque después de todo me pagan, pero tengo que trabajar de 3 de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué cosa? Igual la goza aquí en el trabajo. Ah, claro, sí, paso feliz como una lombriz. Se siente como pez en el agua, dice. Ya, poniendo play y stop. A ver, ya pues muchachos, sus últimas palabras ya lo dijeron y vamos con un último tema de la banda Oponente Interno para despedir esta entrevista. Por lo que quiero. ¿Ya sonó lo que quiero? Creo que sí. No iba a poner lo que quiero, pero puso elevación. Ajá, sí. Ajá. Vamos lo que quiero. Sí, lo que quiero. Lo que quiere. Quiero escucharlo. Y lo que quiere la gente de Aleación Maestra es seguir rockeando, así es que saludos para todos ahí y vaya ahí. Caigan el sábado, muchachos, 16 horas, Teatro México, 21 de noviembre. Estuvo aquí la banda Oponente Interno. Horas con 32 minutos, estamos en la parte final del programa Aleación Maestra, edición 86, señores. 86 programas en lo que va de las dos temporadas de Aleación Maestra. Nada más, pues, loco. Sí, invitarles a la gente a que próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, escuchen Radio Casa de la Cultura. Estaremos con una nueva emisión y nuevos invitados para cerrar ya este ciclo de entrevistas en este año 2015. También decirles a la gente que pues que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, porque si viene un poco de jazz y todo chévere, bacán. Y ya, de en los controles, Daniel Castellanos. En la locución, Chalo Pilco. Ajá, también tenemos algo más para algo de música para cerrar. A ver, también quiere aquí José despedirse. A ver, gracias a toda esa gente, bacanísimo el retorno a los estudios del Radio Casa de la Cultura. Feliz de estar aquí de nuevo y les voy a seguir acompañando en todos estos 87, 88, 89 programas más. Y vamos ahí toda esa gente, un saludo para todas las personas que van a ir a la industria. Ahí voy a estar haciendo una cobertura y también después voy a estar con los muchachos de Oponente en la cobertura en el Teatro México. Así es que vamos todos este sábado, movamos que tenemos full actividades para este sábado. Un saludo hacia México. Este saludo se va para México. Una persona que nos está escuchando allá, que se llama Claudia Elizabeth Terres Trujillo, un beso para ti. Y pronto voy a estar por allá también. Saludos para Yesenia Núñez. Ya saludos para Cari. Saludos para todas las personas que me conocen, ¿no? Ya. Entonces, esa ha sido la despedida de José. Caís aquí. Bienvenido, pana. Estarás ahí trabajando bien en beneficio del programa. Para despedirnos, un 18 de noviembre, pero del año 1976, en Jessheim, Noruega, nació Stian Tom Thorensen, músico multiinstrumentista, fundador de la banda de black metal Dimmu Borgir. Su nombre artístico es Shagrath. Hasta la actualidad tiene 23 años de trayectoria, en los que ha grabado 9 discos en estudio y uno en vivo con Sinfónica, además de múltiples colaboraciones y otros proyectos. ¿Con qué cerramos el programa, señor Chalo Pilco? Esto es Dimmu Borgir, la canción The Serpentine Offering. Hay como dato curioso, hay un lugar en Islandia, en el país de Islandia, que se llama Dimmu Borgir. Dimmu Borgir. Burger. Dimmu Borgir, yo. Okay. Y significa Dimus. Ah, sí. Dimus significa infierno y Borgir significa entrada. Así que nos quedamos con la entrada al infierno aquí en Aleación Maestra. ¡Chao! Bye. Esto es Aleación Maestra. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.